Bueno, lo primero, bienvenidos a todos. Esta reunión es para discutir un poco y debatir sobre el rediseño y la mejora del portal y a mayores el tema de la imagen de marca de la comunidad que va todo ligado, ya que si vamos a rediseñar la web, pues evidentemente tenemos también que dar una vuelta de tuerca a lo que es la imagen comunitaria. Los puntos del día es el estado actual del rediseño, ideas para mejorar la marca, ideas para el rediseño del portal y posteriormente asignación de tareas. El estado actual del proyecto es que se han hecho algunas cosillas, algunas ideas. Javi ha estado haciendo una paleta, pero no ha avanzado Avanzado mucho mucho más. más desde la última reunión. Más que nada han sido, pues eso. Ideas, hacer una paleta que era importante de colores y a partir de ahí nos teníamos que haber reunido yo creo hace bastante más tiempo, pero bueno, se han juntado muchas cosas y es normal. Entonces, no sé si Javi quieres comentar algo de lo que hayas estado pensando, o sea, el tema de la paleta y tal. Sí, voy a colgar un enlace de PDF que armé y lo voy a ir leyendo y ustedes van visualizando y vamos tocando algunos temas que puse ahí. ¿Puede ser? Sí. Ok, ahí está el enlace para descargarlo. No, cuando me avisan que tienen visualización, arrancamos. Por mí, ok. Yo también. Listo. Sí. Bueno. Bueno, más que nada era lo que comentaba por ahí Nucleador de la última vez, la reunión que habíamos tenido acerca de este tema. Sí, si bien se hizo o teníamos como tarea el tema de la paleta de colores, también había quedado por ahí algunas cuestiones que yo fui anotando y que ahora cuando armé esto lo vuelvo a poner aquí. El tema de la página, ¿cuál es el objetivo de la comunidad? Yo creo que el público de Mozilla está acostumbrado a ver y a ver Mozilla en la forma atractiva, sencilla y persuasiva visualmente, ¿no? Esa vez en la reunión tocábamos el tema de qué sentido le íbamos a dar a la página, si iba a ser un poco una página más rígida o apuntada específicamente al usuario, y se había dado como ejemplo la de Sprite Firefox. Esa vez ahí habíamos quedado en ver eso, pero digamos, no definimos nada. Por ahí Nuqueador contaba en la lista lo de mozilla.org, que si bien está en camino al cambio, por ahí no lo vamos a tener en cuenta, ¿no? Digo, en cuanto al diseño o algunas cositas que queríamos sacar de ahí. No sé qué les parece, vamos tocando punto por punto. Sí, bueno, yo de todas formas tengo también anotadas algunas ideas, pero bueno, tocamos primero estos puntos que has sacado y luego continúo yo con algunas cosas que tenía apuntadas. Más que nada es simplemente hacer rápidamente una introducción a, yo creo que primero identidad, o sea, diseño de marca y posteriormente diseño de portal. Sí, ok. Bueno, esto es un poco lo que dice acá. Sencillo, simple, diseño neutral y limpio. Eso es lo que, digamos, al menos yo rescato de algunas páginas de Mozilla, ¿no es cierto? Y paso a poner una página acá que ya si bien todos conocen, por lo menos para ir teniendo de referencia, ¿no? Yo más que nada rescato específicamente en las páginas que ellos arman. Una cuestión de la simpleza, ¿no? La calidad por ahí de los diseños, ¿no? Y la estructura de la información que tienen. Por ahí a nosotros lo que nos está faltando es un poco eso, ¿no? Ser más específico en la estructura de la información, como hablamos en la última reunión, y definir por ahí algunos puntos. Yo le comentaba a Nuqueador el otro día que específicamente podríamos definir el estilo. Y después de definir el estilo, vendrían las otras cuestiones, ¿no? Entonces, como decía, una vez que se propone la identidad que va a tener la página, ahí vemos cómo entran el tema de los estilos. Como ven, pueden apreciar los colores, que en este caso, que están creadas según la paleta, ahora cuelgo el enlace para bajar lo que yo había hecho la última vez. Y a todo esto, mirando un poco de la mezcla que ellos hacen de colores fríos y cálidos, digamos, sale, ¿no? Esta armonía de color que uno entra a la página y no te daña la vista visualmente. Por ahí estas cuestiones que estoy diciendo, no sé si se quiere decir un poco técnicas o no, pero creo que es importante saber o conocer como para después ir trabajando en algunas cositas, ¿no? También está el tema de las fuentes tipográficas, que en todo caso nosotros tenemos jerarquizado bastante en el tema de la página de Mozilla Hispano, pero sería bueno proponer algunas fuentes que yo vi que ellos usan, que son fuentes libres y que también se puede usar, ¿no? Y después, acá tengo otro enlace. Un poco ven que es lo mismo, digamos, lo que ellos plasman en las páginas, ¿no es cierto? Tienen como una especie de sistema. Entonces, siguiendo con lo de el PDF, también es importante, ¿no? Yo creo, si algunos tienen alguna idea en cuanto a la estructura de alguna idea o propuesta para la cabecera, porque eso también es otra cosa que habíamos hablado la última vez y que si bien yo armé algunas cositas, pero no las vi viables, entonces no digamos, no las puse como propuesta. El tema, bueno, ahora sí, digo, estaría bueno empezar a usar esto que es el Brand Toolkit de ellos, porque tiene muchas cosas interesantes en las cuales nosotros nos podemos basar como para ir ideando la página, ¿no es cierto? Y bueno, y más abajo lo que pongo es el tema, eso sí que ya es aparte, que es la identidad propia de Mozilla, en este caso Mozilla Hispano. Por ahí lo que hablamos con Nuke el otro, estábamos mirando algunas páginas de Mozilla cómo proponían la identidad, ¿no? Así que era esto más o menos, algunas cositas que podemos ir anotando y después lo vamos desarrollando. A ver, sobre el tema de identidad de marca, que es lo último que hemos visto en tu PDF, he estado trabajando en algunas ideas de cómo podría quedar bien el tema de identidad de marca, que yo creo que es súper importante y que es una de las cosas que también va a definir mucho la orientación de la cabecera. Voy a pegar un PDF. Avisadme cuando estéis. Sí. Ya. Bueno, mientras vais abriendo voy comentando un poco. La idea Okay. Ah, espera, lo tengo. es más o menos actualizar un poco la imagen que tenemos ahora, pero darle unos colores y unos tamaños que tengan más identidad Mozilla. Por ejemplo, en la parte de arriba veis que es el mismo logo y el mismo texto que tenemos ahora, pero la diferencia es que están cambiados las tonalidades de grises por la de la paleta que me pasó Javi, y el tamaño está cambiado para resaltar mucho más el tema de Mozilla. Algo similar es lo que tienen, por ejemplo, en la página de Mozilla Japón, en la cabecera. Voy a poneros el enlace. Y es que resaltan mucho más el tema de Mozilla y luego Japón. En este caso estuve haciendo pruebas, tanto en mayúsculas, minúsculas, el texto alineado arriba, abajo, en el centro, y más o menos es como a mí personalmente es como más me gustaba. Entonces, partiendo de la idea esta, se pueden utilizar para varias cosas, tanto pues eso, la cabecera de la web, para las imágenes que tenemos en las redes sociales, para actualizar el logo de la comunidad, que ahora mismo es súper largo y está un poco apañado y te me pone comunidad en español y a ver, demasiada información. Una marca principal para prensa, en la que no tiene por qué tener ni siquiera el logo, incluso para fondos oscuros, como os pongo el enlace, perdón, la imagen abajo del todo del PDF. No sé cómo veis estas ideas de imagen de marca. Sí, de hecho lo que yo había puesto por ahí abajo era en cuanto a los colores, pero hoy cuando lo miraba la página de Mozilla Hispano, se me había ocurrido, ¿no?, el tema del gecko, como tú lo estás poniendo aquí, y me parecía interesante ponerlo, así que ahora que lo veo, cabe 10. Y para mí, esa cuestión de resaltar Mozilla y un poco más chico Mozilla Hispano y con el gecko, anda bastante bien. Y más en estas especificaciones que también tú pones de acerca del Facebook o la cabecera de la. Has Entonces, dicho en ¿cómo, las páginas. qué pensáis el resto de esta propuesta? A mí, yo ya sabes que el otro día vi un poco que me enseñaste y esto y me encanta. Pero ya te digo así, a lo largo nada de. O sea, lo que decías que por debajo quedaba un poco raro y tal. A mí personalmente así me parece que está súper limpio y estoy muy a favor de seguir la línea de lo que está haciendo ahora mismo Mozilla, que es unificar todas las páginas con el mismo estilo. Y en este caso, que se parezca a la de Japón, pues. O sea, quiero decir, el que tenga ese rollo me gusta porque es muy limpio y muy visualmente muy agradable. Bernie, Inma, Johan, Fer, Gabriela, si puedes hablar también. A mí sí me gusta así, tan limpito. Yo es que oigo un poco del colorín y voy más a colores planos y menos cansinos, por decirlo de alguna forma. Por eso me gusta tanto el nuevo diseño y lo que he podido ver me encanta. Porque es que hasta ahora hemos estado trabajando con azules, azul, el azul community que estábamos utilizando y tal. Pero al final yo creo que cansa bastante más cuando tienes un color, ya sea azul, ya sea rojo, ya sea el que sea. Entonces, de esta forma, lo que yo creo que podemos conseguir de esta forma con estas tonalidades de grises, que además son de la paleta de Mozilla, estos grises, es que se vea igual en todos los sitios, ya sea en web, ya sea impreso y ya sea donde sea. Eso también te iba a decir, que el hecho de poner un color un poco más plano, por un lado, a mí me da un toque de que es una web un poquito más seria y dice, o sea, y enseño, no sé, me da otro rollo. O sea, siempre las webs que son un poco, no minimal, pero sí así con líneas limpias, o sea, me dan buena impresión y me da la impresión de que hay un trabajo detrás muy grande. A lo mejor es una tontería, pero da esa sensación de que hay un trabajo de diseño detrás o al menos un cuidado de la imagen. Y luego, pues eso, no te cansas. Ya lo variarás dependiendo de si se te va la olla y en otoño. No, bueno, en otoño no, es que yo sigo a lo mío. Pero yo qué sé, si temporalmente lo quieres cambiar por algo, porque sea el aniversario de Mozilla Hispano y se te ocurre de golpe volverte loco y ponerle algo con pintas amarillas. Pues ya tendrás tiempo de hacer eso, ¿sabes? Pero de momento que siga esa línea, me mola mucho. Y en relación a la imagen esta de identidad de marca o comunitaria, para el tema de la web, yo las ideas principales que tengo aquí sacadas, resaltadas, que también es un poco lo que ha estado comentando Javi, y es que haya limpieza, haya claridad, haya serenidad en la página, que tenga un estilo más mozilero, pero sin dejar de reflejar que somos una comunidad. Y yo creo que una de las cosas que nos puede ayudar mucho es la imagen de Mozilla Communities para resaltar que somos comunidad. En el tema de las secciones, que está haciendo un gran trabajo Johan en el tema de preguntar a los usuarios en Facebook, yo creo que a lo mejor sí que hay que agrupar y resaltar las que realmente son importantes y las que creemos que son importantes, basándonos también un poco en algunas ideas que nos den los usuarios. También en el tema de portada, y es algo que había comentado Elena, que fuese más limpita y más clara, esto es, que no hubiera tantos artículos, a lo mejor reducirlo a la mitad, que ahora tenemos 10 y hay que hacer mucho scroll, Sí. aprovechar la barra lateral que tenemos ahora para otras cosas, porque realmente hemos visto que no tiene mucho sentido que lo utilicemos para descargas y tal, porque la gente puede ir a la página de Mozilla. Y sobre todo, una cosa que ahora mismo no estamos utilizando y que creo que deberíamos utilizar es el pie de la página y darle otro rollo. Entonces, he estado trabajando esta semana bueno, la semana pasada, Hola. en un boceto de lo que yo creo que no que debería de ser, sino por dónde a lo mejor deberíamos ir. Entonces, os voy a pegar aquí un enlace. Qué bien. Como digo, simplemente la idea, ¿vale? De aplicar la imagen de marca que tenemos y aplicar un estilo Mozilla, sobre todo en la cabecera y en el pie. Eso es lo que más importante veo. Entonces, os voy a ir describiendo un poco las ideas que tiene el boceto este. Como veis, evidentemente, lo primero que veis en la cabecera es la imagen de marca. La imagen de marca, pues la que hemos visto en el PDF. Las secciones destacadas, las más importantes, irían arriba. Entonces, habría que decidir cuáles son. De momento he puesto estas y he puesto asistencia, si os fijáis, en vez de foro y documentación, que sería una de las agrupaciones que podríamos hacer. No está hecho en el boceto, pero la cosa es que se desplegase, como en las webs de Mozilla, asistencia y nos diera foro y documentación. El logo de Mozilla Communities está un poco improvisado, ¿vale? Porque le ha hecho Javi en 3 minutos antes de la reunión. Habría que hacerle menos ancho y tal, pero es el mismo rollo que tienen las webs de Mozilla con el este que pone Mozilla, pero para nosotros en Communities. Sería el mismo espíritu y sería una forma de diferenciarnos mucho de que somos una comunidad. Las redes sociales hay que darle una vuelta. Están puestas ahí de momento como están hasta ahora. Y de la cabecera lo más importante que veo es que la hacemos mucho más estrecha, mucho más baja. Ahora es súper alta y perdemos mucho contenido y es algo que hemos estado detrás de ello mucho tiempo. El fondo de la página, si os fijáis, es el fondo que utiliza el Brand Toolkit que nombraba Javi. Es un fondo que podemos darle una vuelta, en vez de gris, a lo mejor azul, etc. Lo demás está igual, lo único que he quitado de la barra un poco los estilos. La barra lateral no os fijáis mucho por el hecho de que os digo que habría que reaprovecharla para otra cosa. La caja de búsqueda posiblemente ahí esté bien, o plantearla de otra forma que no necesite tener un título que ponga, y el tema de las descargas posiblemente nos lo carguemos, depende de lo que decidamos. Entonces, utilizar esa barra lateral para cosas, cositas que se nos ocurran, yo qué sé, campañas o yo qué sé, cualquier cosa que queramos destacar, ¿vale? Y si bajáis para abajo, bueno, os daréis cuenta que solo hay 5 artículos, con lo cual bajáis enseguida para abajo. El pie le he metido un estilo también como tienen muchas webs de Mozilla. Es un pie bastante alto en el cual se incluyen por una parte el logo o el título de la página. En nuestro caso, pues evidentemente Mozilla Hispano. Veis, estoy utilizando el logo que hemos visto en el PDF en vertical. Y luego columnas de enlaces con muchas cosas interesantes que en el pie nos dan muchísimo juego. He puesto unas cuantas, pero vamos, que eran solamente ejemplos. Por ejemplo, todas las secciones, volverlas a listar allí, en acerca de, pues tener contacto sobre la comunidad, sobre colaborar, cualquier cosa que no se pueda ocurrir para involucrar a la gente, redes sociales, por ejemplo, no sé, se podría ir viendo lo que se cree que tiene sentido tener ahí. Y luego, pues, he hecho un par de bocetos rápidos de cómo podría quedar esto en el foro y en la documentación. Dadme un segundo. Me encanta el pie, Nuke. Esa era la idea que yo el otro día te decía también. ¡Joder, qué bien! Bueno, evidentemente en los foros habría que darle también una vuelta al estilo propio dentro de los foros, pero vamos, es para que os hagáis una idea de tamaños, cambiando tamaños de cabecera y tal. Así es como quedaría tanto para foros, para colabora, según el boceto que tengo en mente. Sobre todo nos beneficiamos en la página de Colabora, porque si os fijáis, la cabecera es importante porque es la cabecera, pero no quita importancia al contenido que queremos que la gente vea nada más entrar. Ahora mismo el problema que tenemos es que nuestra cabecera es súper alta, súper colorida, y si entra a la página de Colabora, pues resalta demasiado con el contenido que queremos mostrar. En los foros, evidentemente, pues claro, habría que darle una vuelta al estilo propio de cómo se listan las tablas de foros y demás, pero bueno, es más o menos en foros es más o menos para que veáis cómo quedaría en tamaños, con una cabecera más estrecha y con ese pie. Y no sé si se me olvida comentar algo más sobre el boceto, no sé qué os parece. Me encanta. Es que parece otra cosa totalmente diferente, eso no tiene nada que ver con lo que teníamos. Y no sé, para mí me transmite por lo pronto mucho, la verdad. Muy bien. A mí me gusta mucho también. Muy lindo. Lo que yo veo es, sí que se pierde mucho lo que es la imagen de Mozilla Hispano, ¿no? O sea, está muy bien, pero lo confundo con Mozilla mogollón. Claro, por eso digo que tenemos que ver la forma de que tengamos ese enlace con lo que es Mozilla, que es súper importante, pero, pero tener nuestras cosas para que se sepa que somos una comunidad. Pero es que a mí me parece que hay que darle un toque de seriedad a la página, hay que darle un toque más comunitario. Y por eso, por un lado, el tema de, bueno, evidentemente nuestro logo y nuestra marca, y por otro lado, el de communities, por así decirlo, para que se vea que somos una comunidad. Porque ahí no tendría sentido poner el de Mozilla, porque eso sí que a lo mejor lo haría confuso. Entonces, a lo mejor hay que añadirle algo más para, ¿sabes?, darle una vuelta a la idea para diferenciarnos un poco más. Pero yo creo que ahora mismo el objetivo no es tanto ser súper diferentes como a lo mejor en un principio pretendíamos, sino todo lo contrario, sino que ser muy cercanos a la marca de Mozilla sin dejar de ser una marca comunitaria. A lo mejor el menú, si se le diese una vuelta para que no sea tan parecido al de Mozilla, el presentarlo de no sé, de alguna manera, yo creo que es eso lo que me raya un poco, que sea, yo creo que es el menú. Bernie, Gabriela, Johan, Javi. Pues a mí me gusta de verdad bastante, ¿no? Así serena la cosa. No sé si has probado de, en vez que resalte más la palabra Mozilla, resalte la palabra hispano. No sé qué tal se vería. Sí, lo que pasa es que la idea es que resalte la palabra Mozilla, para que se vea que somos Mozilla. No dejamos de ser una comunidad, es evidente, pero es que somos Mozilla. Y yo creo que es la idea que se está teniendo ahora dentro de Mozilla, que es muchas voces, un solo Mozilla. Nosotros simplemente somos la voz en español de Mozilla, pero no dejamos de ser Mozilla. Estoy completamente de acuerdo. Ok, sí, para ver cómo se veía. A mí me parece también igual. Javi. Sí, la verdad que está guay. Por ahí, como decía StripTM, si bien plantea el tema de la cabecera y de la página, ¿no?, que se parece mucho, yo creo que el mayor desafío que por ahí estábamos teniendo era, o es en realidad todavía, el hecho de poder fusionar el que somos Mozilla, sí, de ser semejante en cuanto a la visualización y sistemas que ellos tienen en las páginas, ¿no? Y esto habla un poco de diseño, y poder también agregar un poco un estilo propio, ¿no? Que me parece que si vamos con estas ideas, podemos llegar, creo yo, un poquito más. En cuanto al que me pareció perfecto plasmarlo así, yo personalmente, o viéndolo como es cuando esto se arma, ¿no?, es que el original sea a color y que se desprenda de ahí, en todo caso, la gama de o escala de grises que tiene, ¿no es cierto?, en blanco, en negro, en gris, pero que el original sea a color, que ahí podemos variar en la paleta de colores las tres gamas principales, el rojo, el azul y el verde, que podamos, digo, ver cómo queda en cuestión el original. Yo creo que el original del logo tiene que ser a color, y para abajo sería la negro o gris o blanco. También se hablaba en la lista con el tema de la cabecera, que se proponían en realidad que fuera algo parecido a lo de MDN. Acá voy a pasar el enlace, y dentro de esa página también había visto algo interesante, que era el tema de las que podríamos tocar en las secciones destacadas o artículos destacados y agregar algo parecido a lo que ellos están haciendo. Ahí voy a colgar el enlace. Por ahí darle un, no sé, digo, en cuanto a lo que decía StripTM, jugar un poco con el tema de estos enlaces y de la página de nuestra, digamos, de poner, ¿no?, el menú un poco algo con estos diseños, con esta onda. Javi, más abajo, una pregunta, ¿te refieres a los botones de Aprende, Demos, Firefox para desarrolladores, Firefox Out? Claro, no, pero es más que nada para ver la idea de cómo está hecho, no que tenga que ser igual, sí. Digo. Ya, pero que si te refieres a ese tipo de botón así en la parte superior. Yo creo que está hablando del menú de navegación, arriba del tema, documentación. No, claro, no, es el menú de navegación. Ah. Claro, sí, el menú de navegación, digo, como para tocar las ideas que por ahí decía StripTM. Y más abajo lo que muestra es el tema de Aprende, Demos y todo eso, que está algo dinámico, ¿no? El enlace y lo que dice, que digo, se podría llegar a usar en nuestro caso, a donde dice artículos destacados y a probar, nada más, para no por ahí poner solo texto o es simplemente para darle algo de rosca. Sí, poner como artículos destacados ese rollo y a lo mejor mover las secciones destacadas a la barra lateral. Yo creo que debería ir a todo el ancho, la parte de destacado de arriba, para diferenciar. Bueno, voy a decir más o menos lo que pienso a nivel general. En cuanto a la parte de cabecera, también estoy de acuerdo con Fer en que nos parecemos mucho a Mozilla. No sé si podríamos hacer algo como lo que dice Javi, pero sí es verdad que si Mozilla está intentando hacer eso, pues deberíamos parecernos algo a ellos. Y lo del logo de que Mozilla sea más grande que hispano, estoy totalmente de acuerdo también en que sea así, porque tiene todo el sentido. Luego, en cuanto a el boceto que has pasado de portada, yo creo que la portada tenemos que pensarla mucho más, ¿eh? Porque yo sí que haría lo que estáis hablando ahora de la parte superior, la parte de artículos y acciones, me parece que tenemos que darle una vuelta muy grande, que vamos a hacer que haya mucha menos noticias también, me parece bastante bien. Y yo personalmente tengo o sea, yo sí le daría alguna vuelta al fondo, ¿vale? Porque el fondo no sé, a mí no me convence del todo. Y lo que sí que creo que también debería trabajar Javi es, si el logo es al final le metes color o haces lo que creas, creo que debería ir acorde también toda la parte de titulares, enlaces, títulos de sección. O sea, que si establece que el color prioritario para nuestra marca es el rojo, pues los enlaces irán subrayados en rojo. Y establece que no sé qué, pues lo del titular irá pues en el color que tú creas. ¿Sabes? Para crear una línea que podamos aplicar en toda la web. Gabriela, ¿cómo lo ves? Me parece bien agregar algo de color. Estoy de acuerdo con que Mozilla tiene que dar más importante porque somos Mozilla. También me parece que si agregamos colores va a quedar más lindo y más atractivo para los que puedan ver la página. A mí el rojo de la página esta de mozilla.org me gusta mucho también. Tiene, o sea, lo que es la parte de abajo de la página tiene un color así clarito que resalta mucho los colores, pero el toque ese de color en la esquina izquierda a mí me gusta mucho también. Sí, o sea, que cada uno pensamos una cosa. Sí, pero bueno, se va diciendo y seguro que al final sale algo genial. O sea que el diseño que propone Nukeador me gusta mucho porque eso lo veo muy limpio, muy nítido. Pero luego, por ejemplo, te vas a la página de Mozilla.org y el toque ese de color ya, a mí bueno, me gusta de todas mucho formas, también. Me han dicho los diseñadores de Mozilla que no nos fijáramos en la página de Mozilla.org porque la van a cambiar completamente. Ya. Bueno, y lo ¿sabes que es como Javi que no sigue también? Es como que no siguiera el estilo que tienen ellos en mente o algo así, me dijeron. Sí, además creo que el otro día también nos dijo algo Chelsea parecido. Sí, es que también es un poco el hay que tener cuidado, si nos unimos demasiado a ellos, tenemos que seguir su ritmo. O sea, si de repente ahora para la 10 cambian el diseño, el no quedarnos nosotros obsoletos enseguida, entonces el diferenciarnos un poco sí que nos daría un poco más juego a eso, a no tener que estar tan lastrados a lo que ellos hagan. Pero yo supongo que no, una vez que ahora tienen definido muy claro cuál es el estilo y le están aplicando a todas las webs, no creo que le vayan a cambiar de la noche a la mañana sin discusión y sin nada. Esto es que margen de maniobra vamos a tener, porque ellos mismos no van a cambiar el este y que tengan que cambiar también todas las páginas web y todo de repente. Hombre, si no lo han cambiado en X años, ¿no? Me imagino que ahora lo estarán unificando para dejarlo por lo menos, yo qué sé. No, pero sí, sí que lo han cambiado. O sea, las antiguas eran sin mucho diseño y no sé si fue con la entrada de Firefox 3, así cuando le dieron una vuelta a todo. Y, por ejemplo, en Mozilla, ese paso anterior a las nuevas de Mozilla.org sí que lleva olor, lo que dice Inma, y las nuevas ya han ido quitando más color y jugando más con los muñecos. Entonces, no sé cómo lo veis para avanzar en las ideas, porque hemos también dado muchas ideas muy contrapuestas. dar una vuelta al tema del color. El tema del color, Javi, ¿tienes por ahí el enlace a la paleta que me pasaste? Sí, sí, lo tengo, lo cuelgo acá, pero está en SVG. Sí, bueno, no pasa nada. Ok. Entonces, en la paleta esta se definen unos cuantos azules y unos cuantos rojos, naranjas de Firefox, evidentemente, y grises. Ahí está. Sí, en cuanto al fondo ahí de lo que muestra el nucleador, eso, digo, se puede cambiar, es fácil. Pero sí, por ahí lo que decía Bernie, si plasmamos un color para el logo, la identidad de Mozilla Hispano, debería ser también a raíz de ese color algunas cosas como los titulares y eso que hablaba Bernie. El problema que yo le veo eligiendo un color, y es el problema que tenemos ahora, es que no vamos a poderlo utilizar para la comunicación en otros sitios porque, bueno, no va a quedar bien. Por eso yo optaba por los grises incluso en la web, no mayores. El tema, sí. Por unificar... opciones de los colores. Claro, por unificar y que se identifique bien. En la página, en tal lugar, podemos usar el blanco o el negro o el gris o claro, el color original. Esa es la... Ya puesto por neutros, siempre, ya... Esa es mi opinión, vamos. A lo mejor el fondo, darle un toque, bueno, que no vaya mucho más allá, pero yo me quedaría con grises. Más que nada por lo que estás diciendo, porque te ahorra muchísimas complicaciones. Claro, o sea, quiero decir, ahora mismo, por ejemplo, las redes sociales. En las redes sociales tenemos el logo de Mozilla en blanco y negro. Más bien en negros y el fondo blanco. Pero es completamente diferente al que tenemos en la web, que aunque es el mismo tipografía y tal, pero es distintos colores y todo. Entonces, no sé, mi idea es que la comunicación sea igual tanto en la web como fuera de la web, del portal. Con lo cual, que se puede identificar que son los mismos colores. ¿Qué pasa? Que si yo creo que si elegimos un color, que se pueden hacer pruebas. Y yo, de hacer pruebas, tiraría por un azul oscuro, porque es que los rojos y los naranjas... No me gustan absolutamente nada. ¿Has probado con verde? No, o sea, el hecho es que tenemos el color que sea tiene que ser un oscurito, yo creo. De todas formas, se pueden también hacer varias versiones. Con lo cual, vamos a ver, estaba pensando... Podía variar según el día el color. Que sea como cromaterapia, ¿sabes? Si estás cabreado, lo puedes poner azul para relajarte. Y si estás animado, pues lo pones amarillo. Yo lo único que hay que tener en cuenta es que para la comunicación exterior de la página no vamos a poder utilizar colores. No es que no vayamos a poder, ¿vale? Se puede, pero yo preferiría que no. Pues es mucho más sencillo si pasas el logo a alguien para que le ponga en algún sitio, que quede mejor en grises que en azul o en verde o en rojo. Entonces... podemos probar, como dices, Elena, varios colores para cabecera, tanto con la paleta que ha pasado Javi, pues con las versiones oscuras de todos los colores. Y con los grises y cambiar los fondos. Podemos ver así opciones, ¿no? Yo qué sé. Sí, no es mucho curro, claro. Sí, y por ejemplo, el fondo de rayas que ahora está grises, se podría probar con unas rayas azules, pero ya sería mucho más identificar con Mozilla. Si realmente queremos darle un toque diferente... Por eso está gris, por el hecho de que es azul, porque el que usa Mozilla es azul y te ponía como alternativo uno gris, ¿vale? Y otra cosa que comentaba Bernie, que también creo interesante, es lo que decía de que ocupara la zona destacada todo el ancho. De esta forma podríamos tener a lo mejor algo como lo que decía Javi del MDN, que pueden ser tres imágenes de tres artículos... Y lo que ahora llamamos secciones destacadas lo podríamos poner abajo en la barra lateral en forma de banners. Sí, los destacados yo también voto porque estén más grandes, más a lo ancho. Un poco lo que enseñaba. Entonces podemos jugar con los destacados sacando la imagen destacada de cada artículo, que es una ventaja de que la tengamos, y tener tres destacados en forma ahí de cuadro ocupando todo el ancho, ¿vale? Y luego en la barra lateral, en vez de tener, que estaría más abajo evidentemente, en vez de tener toda esa zona de descargas que está como obsoleta, pues tendríamos lo que son las tres secciones destacadas que nos ocuparían el resto del alto. Y poco a poco tendríamos casi a lo mejor espacio en... Bueno, sí que nos quedaría un poquito, pero la zona de la derecha estaría cubierta de espacio en blanco de la barra lateral. Puedo hacer un par de cambios para ver qué tal quedaría. Entonces, para hacer pruebas sería diferentes colores para el logo. El gris oscuro o pasarle a otro color. Supongo que el otro se mantendría en gris. Presupongo, vamos, porque si no... Si no, vaya festival. Si no, es que ya es un festival de colores, a lo mejor. Luego, jugar un poco con los enlaces de arriba que comentaba Fer. Ponerles de otra forma. A mí es que me gustan así por el hecho que es que todas las páginas de Mozilla, aunque no sean sobre Mozilla, lo tienen. Por ejemplo, a ver, voy a buscar una. A mí me mola mucho, me parece que está muy claro, muy limpio ahí arriba. Lo que sí cambiaría a lo mejor otras cosas, pero eso yo lo dejaba así, fíjate. A ver, que estoy buscando una página que en principio no tiene por qué ver con Mozilla. O sea, no que no tiene que... Es que se supone que... Vamos a ver, por ejemplo, la página de WebForward creo que era... ¿Popcore? O Popcore, no, sí, sí. Hay otra por ahí, espera, sí. ¿Veis? Mozilla Popcorn se supone es una librería para que la use todo el mundo y tal. Y lleva ese rollo. Su cabecera es así. Sí. ¿Veis que el fondo le han puesto en un color palomitas de maíz? Y luego tienen su pie con sus historias. Me mola esta web un montón. Lo que pasa es que, claro, ellos luego a mayores tienen su logo a la izquierda y a la derecha tienen el loguito de Mozilla. Que en nuestro caso le cambiaríamos por el de Mozilla Communities para que quede claro que somos una comunidad. ¿Y veis las tres imágenes estas que hay abajo en Popcorn? Pues a lo mejor los destacados, más pequeños, pero ocupando todo el ancho así. Debajo vienen a la izquierda las noticias y a la derecha la barra lateral. Claro, pero lo que hacen aquí en Popcorn es jugar con una gama de colores, con una serie de tonalidades, porque si bajáis al pie de la página, pues veis ahí el Sign Me Up, un botón naranja, ¿sabéis? Pero yo lo que veo aquí en el boceto que... O sea, que me gusta, he dicho antes que me gusta. Simplemente que metería color. Que creo que hace falta color para destacar cosas. A lo mejor la clave está en dejar el logo gris y cambiar los fondos. Porque aquí Popcorn, por ejemplo, está gris. Y gris, bueno, gris oscuro, blanco, grisáceo, así medio. Bueno, tonos grises. Pero sí, lo que dice Inma, juega con amarillos, con cremas, con naranjas. A lo mejor esa es la cuestión. Sí, creo que todos tienen el color naranjito, o sea, tienen una base de naranja y le van dando tonos. Es que estaba pensando ahora que a lo mejor podemos hacer, Javi, yo qué sé, imagínate, que en lugar de colorear el logo, lo que hacemos es, debajo de hispano, le haces una línea así como que haces con un boli así, ¿vale? Pues por debajo, como si lo subrayases, pero así en un tono como dibujado. Y que ese simple línea tiene el color rojo. O el azul, o el que creáis conveniente. Y ese es el que le da la tonalidad a todo lo... O sea, no hace falta tocar entero. Si solo es un detalle para que ese color lo utilicemos el resto de cosas que queramos utilizar. Sí, a mí eso me parece muy buena idea. A mí también. Lo digo también, porque también estoy de acuerdo con Nuke en que de cara a comunicación, por supuesto, el subrayado ese no iría. Iría el logo de Mozilla Hispano y lo mantendríamos en gris y se puede aplicar a un montón de fondos y colores, historias, y es súper neutro y nos viene de puta madre. Pero necesitamos un colorín. Yo creo que a lo mejor es eso. Quizás cambiar el fondo que tenemos ahora de rayas grises, que en vez de grises tengan una tonalidad, por ejemplo, rojiza. Que no es roja, sino como tirando a rojiza, ¿vale? Hacer como hacen ellos, no hace falta que sean líneas grises, sino ellos van haciendo como un degradado, ¿no? Le ponen azul por arriba, luego va llegando a blanco y no sé qué, a lo mejor el fondo también parece así, algo así. Si ustedes se fijan en las páginas de Mozilla, ellos más o menos utilizan tres colores, que es donde está la gama del azul, que va al celeste claro, por ahí algunas tonalidades de verde, y usa mucho el gris, sí, el gris quema que está poniendo nuqueadora en la página. Y después otra cosa a recalcar es que vieron el logo de Firefox, es el logo en sí es el logo de Firefox, es de color, y Mozilla Firefox está en gris. Por ahí podríamos jugar solamente tocar el gecko a un color y Mozilla Hispano dejarlo al gris, por ahí ver cómo va quedando. Estoy pensando. Sí, Yo decía el tema. Sí, Bernie. La community que tiene la línea sobre la que se apoyan los dinosaurios es que puede ser algo así, una línea así. Ya te identifica por un lado en que eres una comunidad, si lo ponemos debajo de hispano. Y nos serviría si la coloreamos para usarlo en donde sea. Que lo que está diciendo de los grises, el tema del gecko en gris o en oscuro o en blanco sobre negro, me gusta mucho porque haciendo pruebas, en cuanto le metes un color al gecko, al ser tan pequeño, como que con cualquier otro fondo pierde los bordes, ¿vale? Entonces no se denota tanto la forma como si es gris o grisáceo negro o es blanco sobre negro. Como que las formas se pierden en cuanto le metes un color. Pero bueno, vamos haciendo pruebas y lo vamos viendo. Bueno, a mayores de esto, de todas las pruebas que vamos a ir haciendo y vamos viendo, hay que tener también en cuenta varias cosas. Una vez que tengamos el diseño que queremos, la maquetación debería ser la misma, ¿vale? Leves cambios. Esto que veis ahora simplemente es cambiar el CSS. O sea, no he tocado nada más excepto un par de detalles, que he subido el menú para arriba y he añadido un par de elementos más al pie. El resto se mantiene, con lo cual la maquetación yo creo que no habría que tocarla. Espero, sería lo bueno, ¿vale? Para no volvernos locos. Y el trabajo de CSS va a tener un trabajo inicial de lo que queremos ver, pero es que también queremos llegar a otra cosa, y es que el diseño sirva para todo tipo de dispositivos, que es uno de los retos también de este rediseño. Sé que había varias personas interesadas, y yo no sé, Fer, si es mejor primero hacer un diseño CSS básico para escritorio y que luego la gente trabaje a partir de él, o hacerlo desde un principio pensando algunas cosas. Fer. Ay, perdón, que me he equivocado de alt, he cambiado la tecla y estoy hablando yo solo. Joder. Que el problema del que hay ahora, que ya es demasiado gordo como para meternos con más, empezar a meter más tralla. ¿Te refieres al maquetado o al CSS? Al CSS. Pues ya tiene eso, demasiados parchecitos, y lo único que es que, claro, también cuando empezamos era más fácil porque las páginas eran pocas, ahora hay muchísimas, entonces claro, el repasarse todo también es una pasada. Yo el boceto esto le he ido quitando cosas al CSS, me las he ido cargando, he dicho, esto fuera, y la escribo de nuevo la regla. Y evidentemente, claro, habría que hacer... Bueno, yo creo que la limpieza tampoco es tanta, es ir cargándonos todas las cosas que están ahora comentadas, que hay bastantes, y quedándonos solo con lo que al final vamos a usar. Y es que es más o menos lo que he hecho para el boceto este. Hombre, el CSS, aunque tenga muchos parches, lo que sí que está bien, que tiene muy definidas las zonas. O sea, si buscas almohadilla cabecera, sabes exactamente... nos decía, si nos lo cepillamos no afecta a ninguna otra parte de la página. Entonces, por ahí sí que... Sí, el sí. Mayor temor que tengo es que queremos hacer el diseño, el responsive design este, no sé cómo es en español, para que se adapte a dispositivos de pantalla grande y pequeña. Entonces yo no sé si eso implicará también cambios en la maquetación o solo en el CSS... Y se puede luego añadir una vez que se tenga el CSS básico para escritorio. La maquetación, o sea, los diseños que he visto que se adaptan a las resoluciones, es bastante, el marcado es bastante parecido al que tenemos ahora. Porque suele ser eso, la cabecera que incluye el menú y luego lo que es el cuerpo con las dos columnas y el pie. Entonces yo no creo que el marcado haya que cambiarlo mucho. Hombre, lo único que sí que deberíamos tener desde el principio es el diseño, por ejemplo, pues para 600 píxeles de ancho o todo eso, porque claro, condiciona mucho el si el menú se coloca al pie, hay cosas que con CSS es una locura el meternos con ellos sin saber el diseño, claro. Y luego, aparte, otro de los retos que tenemos es que Hay mucha gente que quiere colaborar en el tema de eso y yo no sé, tengo la opinión que es que va a sobrar gente. Por el hecho de que no puede haber cinco personas haciendo el CSS, por ejemplo. Es de locos, no se puede hacer. ¿Cómo determinas ahí qué hace cada uno? No hay, o sea, hay trabajo, pero no hay trabajo para tanta gente a la vez. Entonces también hay que ver por esa parte cómo definirlo. A ver, voy a mirar el Etherpad porque no me he fijado mucho a ver lo que hemos apuntado. A ver, en las pruebas sí que está todo reflejado. Diferentes colores para el logo, jugar con los enlaces, jugar con el fondo, poner. Una Vale. de las cosas. Sí, Javi. No, simplemente a acotación. Una de las características que al menos a mí me gusta mucho, que podríamos usarlos y adaptar un poco el color o el icono en sí, es estos iconitos que aparecen en Firefox Pictures. Acá paso el enlace para que miren. Debajo del título aparecen esos iconos que a mí me atrae mucho, digo, y escuché que mucha gente también les va y es como que podríamos usarlos también, digamos. Sí, me molan. Para alguna sección sí que se podría usar. ¿El qué? Porque es que yo no oigo a Javi nada. Ha puesto O un sea, enlace. sí, pero ¿qué es lo que hay que mirar aquí? Los iconitos estos que hay en el centro se levantan al pasar, por ejemplo. Ah, vale. Eso es HTML5, ¿no? No, es, No, bueno, son bueno, animaciones son. CSS3. Ah, sí, ya sé lo que es esto. ¿Cómo hacer botones animados con CSS3? Sí, vi un tutorial de eso. Sí, se puede utilizar para alguna sección, sí. Queda súper chulo. Ah, también el boceto, voy a poner en las pruebas el boceto de destacados todo el ancho. Otra cosita que es que por ahí, no sé, por ahí la página ya introducir en alguna parte, o en este caso en destacado, jugar un poco con rumbo y ponerlo ahí en algún perfil o algo un poco loco o animado, como para que de alguna forma le dé algo de importancia y que también vaya apareciendo en la página. No sé qué dicen. Con más motivo me parece que los tonos más planos serían buenos. Vale, entonces para ir fijando cositas, tenemos un punto que se llama asignación de tareas, ¿vale? Me voy a hacer las pruebas de bocetos con todo lo que hemos hablado, cambiando colores, cambiando la disposición de destacados, cambiando el color de fondo, ¿ok? Y también es que se complica porque hasta que no tengamos eso no podemos avanzar a lo siguiente. Lo que me fastidia, que es que no se puede avanzar casi de forma paralela en este asunto, en muchas de las cosas. Por ir fijando cosas, el tema de comunicación de marca de Mozilla Hispano con el logo, lo del PDF, sin pensar en la web, ¿vale? Pensando fuera, ¿os parece bien esa idea o queréis cambiar algo? Por si hay que hacer más pruebas. Bernie, Bernie. Yo, ok. Mira, yo esa me parece perfecta. Vale, entonces sería trabajar ya sobre pruebas de web. Jugar con. Ah, hay otra prueba que por ahí, que a lo mejor Fer puede ayudar con ella. Es jugar con lo de los menús que decías, Fer. A mí me gustaría, aparte de bocetos tan definidos como los de ahora, solo con cajas. ¿Sabes? Cajas de colores para saber. Eso, esto es cabecera, esto, o sea, sin que se vea nada, porque con eso ya sí que podría montar lo que es la estructura del CSS, lo que es el esqueleto, sin ningún tipo de detalle, simplemente los colores para ver eso, cuando encoges, cuando agrandas, Yo creo que la estructura cómo de queda la cajas caja. es muy similar a la que tenemos, porque lo único que queremos cambiar es lo de destacados, que la barra, o sea, que sea todo el ancho y que la barra se vaya para abajo. O sea, que tendríamos como un primer bloque arriba, que es el Claro, por destacados. ejemplo, el buscador es que ahora mismo, según lo estoy viendo, no sé si debería ir arriba con lo de las redes sociales o ponerlo a la altura de las noticias, que es lo más lógico, pero a lo mejor a la altura de las noticias está demasiado abajo y no se ve, porque También hay que tener en cuenta que no. la búsqueda es por sección y no por todo, no buscan toda la web, ¿sabes? Claro, pero me resulta raro un buscador tan perdido, tan. Ya. Bueno, entonces la estructura de cajas yo creo que sería cabecera, donde dentro tiene el menú, ¿vale? Y el título, o sea, tiene el título, el menú, lo de communities y las redes sociales, que a lo mejor también hay que darle una vuelta a cómo están ahora lo de las redes sociales, si están bien también ahí o las movemos, pero bueno, es un detalle pequeño. Luego tendríamos en uno de los diseños la zona destacados ocupando todo el ancho, y justo debajo ya vendría a la izquierda noticias, a la derecha barra. Yo las redes cambiaba los botones. Los pondría a juego con el o con el logo, con el fondo o algo así. Sabes, que estuvieran más integrados, que no fueran tan... ¿Cambiarles en qué sentido? Pues se pueden personalizar, hacer botones que sean de la misma gama que todo. Sabes, muchas páginas están así integrados. Destacan, pero no tienen los colorinchis del Twitter azul, de YouTube rojo... ¿Te refieres a colores? Sí, me refiero a eso. Y bueno, y a lo mejor pondría... Sí, y a lo mejor pondría un enlace también al Flickr directamente ahí, ¿sabes? Para de Mozilla Hispano. No sé, incluso si se pudiera meter algo de RSS y del, yo qué sé, X, más cosas. Sí, lo del RSS yo creo que también es importante, porque si nos lo vamos a cargar de la barra lateral, que yo me lo he cargado, estaría bien tenerlo ahí. Que esté todo juntito y bueno. Añadir Flickr, añadir RSS... Y ponerlo en monocolor. Ya sea en un mail, un sobrecito para que la gente nos pueda escribir, con un info. Mira, Elena, lo que dices es, en la página esta, la de Features, abajo del todo, en el pie, ¿no? Que es los logos en plano y listo. Sí, justamente. Ahí están muy chulis, la verdad, pero pueden ser un poquito más normales, pero que molen, ¿sabes? O sea, que estén integrados. Que se encuentran fácil, porque la gente los diferencia ya muy fácil, el pajarito, la F, no sé qué, pero que estén, no sé, que sean como una parte ya, como una sección más. Sí. Del pie no hemos comentado nada. ¿Qué os parece que debería ir en el pie? ¿Qué bloques debería haber? Porque de momento solo puse comunidad, que nos lleva a las secciones que hay, acerca, que llevaría al contacto, lo que es Mozilla Hispano, a colaborar. Las redes sociales, ¿se os ocurre alguna idea más? Yo entiendo que aquí tiene que haber enlace a todas las, yo qué sé, a Mozilla Perú, Colombia y todas estas cosas, ¿no? A todos los que formamos parte de Mozilla Hispano, ¿o no? Yo eso quizá lo pondría abajo en este extendido. ¿Sabes lo que te digo? Como en vez de un listado, aparte de abajo, los logotipos... bueno, no sé, lo mismo, estoy complicando la vida. A ver, es complicado, porque realmente los grupos de localización no pintarían mucho ahí. Pintarían acerca de un enlace que ponga comunidad y lleve a los grupos de localización, pero no le veo mucho sentido apuntar a los grupos de localización ahí, sinceramente. Quizá un enlace, pero no creo que sea importante. Más que nada porque... Por el hecho de que son simplemente unos grupos de localización, ¿vale? Que es como, no sé cómo explicaroslo. Ya sabéis que mi idea es que los grupos de localización son grupos de localización. La comunidad somos todos. Ya, pero todos ellos forman parte de Mozilla Hispano, ¿no? Entonces, que aparezca en la página de Mozilla Hispano, yo creo que, sí. Que sea importante. Sí, pero quizá como lo tenemos ahora, ¿vale? Que el logo de Communities... te manda la página barra comunidad, que es donde salen todos. Ya, lo que pasa, no sé si eso se va a entender así o no, pero bueno. Yo también pondría, pues, enlaces a, por ejemplo, asistencia, a la web que comentaba antes Javi de desarrolladores, es decir, a todos los recursos que tenemos localizados y que no aparecen por ningún sitio, deberían de estar ahí también. Es que todas las páginas estas que se traducen y todo eso, ¿cómo se encuentran? Es que yo lo veo complicado porque no hay, no sé, una manera de llegar a ellas clara, ¿no? Pues no, porque no constan en ningún sitio, pero eso no hay más que meterse en Mozilla Verbatim y ver todos los proyectos que están localizados. Pues por ejemplo, AMO también, ¿no? El sitio de desarrolladores de complementos, pues ahí también tendría que estar, es decir, todo lo que tenemos localizado y en todo lo que trabajamos en la comunidad, en cuanto a localización me refiero, pues está ahí. Y luego en cuanto a difusión, pues conforme vayan saliendo proyectos y cosas importantes, ponerlas ahí también. Y ya digo, lo de las comunidades yo creo que sí es importante darle visibilidad. Entonces, quedan pendientes hacer estos bocetos, ¿vale? Hacer estas pruebas y hay que volverlas a ver. Me gustaría tenerlo esto en diciembre, ¿vale? Haber llegado a terminar por lo menos el diseño, aunque no esté, o sea, como decía, en fase beta, en diciembre. Después de hacer estos bocetos, se pueden ir comentando por la lista sin tener que hacer una reunión. Perdona, ahí he enlazado la URL a Verbatim para que veáis todos los proyectos que están ya localizados y que deberían de estar por algún sitio. Y cuando esté, por ejemplo, de Hackasovers este de sobre el proyecto este de educación, pues también debería de estar ahí, ¿no? Sí. Digo yo, vamos. Es un bloque que se llame proyectos no, pero no sé qué nombre darle a ese bloque. Sitios Mozilla. Sí, yo estoy hablando del pie de página, poner sí, todo sí. Eso. Llamar a ese bloque Sitios Mozilla, poner addons, Mozilla addons, input, Hackasaurus, Join Mozilla, Developer Network, sí, Student Reps. Cuántas cosas, madre mía. Mogollón. Pero ya que le vamos a dar fuerza al pie, pues está bien. Sí, porque la gente no tiene ni pajolera idea de la mitad de esas cosas. O sea, o te estás metido aquí hasta, ¿sabes? Quiero decir, y alguien te está hablando continuamente de ello, ¿no te enteras? Lo veo, sí, lo veo. Entonces, estamos a miércoles. Bueno, si saco tiempo, los bocetos y eso esta semana están para verles, ¿vale? Y e ir viendo y decidiendo y ya tratarlo un poco más directamente en la lista. El único problema es que la conversación en la lista vamos a intentarla mantener on topic. Posiblemente se vaya de madre por cualquier cosa, ya sabéis. Más que nada para facilitar el trabajo de todos. Y que no se empiece comentando el color de fondo y se acabe discutiendo sobre cualquier otra cosa. Más que nada para trabajar rápido. Una vez que tengamos los bocetos, yo creo que lo importante es, como decía Fer, tener la estructura del diseño exacta que queremos. Y una vez teniendo eso, las personas que estén interesadas en colaborar pueden ayudar tanto para hacer el diseño multidispositivo, multipantalla, llamémoslo, como para adaptar el diseño que tenemos ahora, porque estamos hablando de portada, ¿vale? Pero también hay que adaptar el foro, y en el foro hay que tocar más cosas, hay que tocar como cuáles son los colores que están ahora mostrándose en las cajas de foro y demás. En el wiki no tiene mucho problema, porque tiene una parte de contenido y una parte de barra lateral también. En el planet no tiene mucho problema, y no sé si se me escapa algo más. Pero vamos, sí que se podría hacer que una persona se encargue de coger el diseño que tenemos común, aplicarle a cargarle, por ejemplo, en la documentación y ver todas las cosas que a mayores tendría que tener la documentación. Porque claro, hay elementos que no están en WordPress, hay elementos que no están en el foro, y en el foro igual. Como habéis visto en el ejemplo que os he puesto en el foro, ¿sabes? Aparece el diseño de lo común, porque eso ya está trabajado en las plantillas y en los skins del foro, se llaman igual los elementos, se les aplica ese CSS, cambia todo excepto lo que es propio del foro o lo que es propio de la documentación. Entonces a lo mejor ahí sí que se podría tener una persona tal, pero evidentemente las personas que se comprometan tienen que comprometerse a no me gustaría colaborar y lo voy sacando, no, esto es algo que hay que sacar. Y si no se compromete a trabajar, nada. Tiene que ser una persona que se compromete a trabajar en los plazos que nos marquemos. Está bien que todo el mundo colabore, pero si queremos sacar algo adelante, no, sobre todo esto, que no queremos que pasen meses, queremos que esté en enero, pues... Yo no te lo había comentado, pero en Planet también a lo mejor habría que ver lo que tú dices. Hay que verlo integrado y luego ya vemos que se cargue. Sí, ya. El Planet, por ejemplo, ahora mismo carga todo el contenido ahí, pum, y posiblemente claro, sí. Haya que poner extractos. Cortitos. Separarlo por etiqueta, o sea, quiero decir que haya a lo mejor una opción o una nube de etiqueta, de tags, y que se pueda ir directamente a temas concretos, cosas así. Bueno, en el Planet no es posible hacer eso porque simplemente importa, no tiene en cuenta etiquetas. importa los artículos y les lista, simplemente. Es muy sencillito. Pero vamos, que sí, se puede hacer lo mismo. Listar 5 con extractos, ¿vale? Y es mucho más fácil de navegar. Claro. Y nada, Fer, ¿cómo ves todo esto que comento? Bien, a mí lo que sí podríamos tantear, pues sí hay que tocar, es gente que conozca las plantillas de WordPress, del foro, porque así que me pierdo mucho yo. Por ejemplo, en el foro, ahora se está metiendo un doble ID igual y me cuesta un montón el encontrarlo. Entonces, por lo menos, pues si alguien dice de colaborar y no tenemos, y tenemos así un poco de dudas o algo, decir, bueno, pues te encárgate de conocerte al dedillo cómo son las plantillas de WordPress o del foro. Pues si hay que tocar, el que eso te puedas encargar rápidamente. Ya. Yeah. Confío en que, ya te digo, no haya que tocar el maquetado, el HTML, de nada, excepto eso, mover el menú para arriba y añadir al pie. Espero que no haya que tocar nada. Hombre, con las pruebas que he hecho, en cuanto aplicas el CSS cambiado, cambia la mayoría y no debería haber problema. Lo único, hay que añadir el tema de los CSS propios. CSS para documentación, que tiene uno propio, el CSS del foro, que tiene uno propio. Pero yo creo que cuanto menos toquemos el marcado que tenemos HTML, que no, que está bien hecho, ¿sabes? A lo mejor se nos ha colado alguna cosilla, como dices, en el foro. No tiene absolutamente ningún problema. Simplemente tocar el CSS y trabajarle para que se vea bien. Y no sé si queréis añadir algo más. Bueno, yo dos cosas solo por cerrar esto. De la parte de difusión, que a mí me gustaría darle también una vuelta, no sé si esperar a que hagamos este cambio y luego rediseñarla, o rediseñarla ahora y luego hacer el cambio, o tal, eso por un lado. Luego, lo que os he dicho antes de lo que tú llamas grupo de localización, creo que no nos cuesta nada ponerlos en el pie, y creo que si nos estamos quejando todo el rato de que no participan, no sé qué, y a la primera ni siquiera les ponemos, es que no sé, creo que no nos cuesta nada y que para ellos, pues, que sepan que están ahí y que contamos con ellos, ¿sabes? Aunque pongas grupo de localización, o llámalos como quieras. Sobre lo de difusión, ten en cuenta que va a haber lo mismo, contenido y como una especie de barra, ¿vale? Con lo cual, no esperes. Las ideas que tengas, ve pensando lo que quieres cambiar de la página de difusión, ¿vale? Porque simplemente lo único que va a cambiar es la cabecera y el pie. El resto va a ser un contenido que sea un lado y una barra. Con lo cual, hombre, como ya sabes más o menos por dónde van los tiros de lo demás, te puedes pensar cómo va a quedar, pero va a ser lo mismo. Va a ser una parte lateral y una parte izquierda con el contenido. Eso no va a cambiar absolutamente nada. Con lo cual, no esperes. Pero, Luke, una cosa, por ejemplo, en la página de Cúnete no tenemos barra, ¿vale? Entonces quiero saber si puedo contar con ese espacio también. O... Claro, claro. Sí. Eso no hay ningún tipo de problema. Ok. ¿Alguien más quiere añadir algo? Gabriela, Inma, Javi, Johan, Elena, Fer. Bueno, el tema de las tareas al final, ¿cómo? ¿Quién se encarga de qué? Yo me encargo de eso. Me encargo de bocetos. Fer, supongo que hará alguna prueba con los menús y cacharreará. Sí, yo haré pruebas de bocetos, pero de cajas, sin cosas. Y nada más. Es que una vez que tengamos los bocetos es simplemente compartirlos e ir añadiendo opinión. O sea, tareas como tal, ahora mismo solo tenemos, ¿sabes? Tareas, por así decirlo, técnicas de hacer el boceto y demás. Yo no sé si Javi, sí, quieres Javi, añadir quieres algo en concreto. Planteando, la página está bien así, y con las cosas que se irán tocando y bocetando, creo que estamos llevando por el camino que queremos, ¿no? La gran mayoría. Por ello, por mi parte, lo que puedo hacer es ver un poco el tema de los colores del logo, pero simplemente para proponerlo, como he explicado anteriormente. Sí, genial. Si puedes hacer lo de los colores del logo, te paso los originales. Sí, y después, bueno, tenemos definido, creo, lo que hablábamos hoy, el tema de secciones y todo eso, así que si hay alguna cuestión en la cual vea que es necesario hacer algo, pues lo hago. Sí, de todas formas, Johan sigue trabajando con la gente en Facebook para ver el tema de las secciones. Es que es súper complicado trabajar con la gente de Facebook. Supongo que te habrás dado cuenta, ¿no, Johan? Sí. Unos comentarios, tres comentarios ahí. No están en el orden. Bueno, chicos, entonces quedamos en que compartir, en que, bueno, hacéis los bocetos, los vamos votando y demás, ¿no? Sí. Vale, pues nada, yo es que os tengo que dejar ya. De todas formas, ya está. Cerramos la charla de hoy y vamos avanzando en todas estas cosas. Si hace falta, pues, o sea, no sé si hay alguna forma para poder ir votando bocetos o demás, no sé. Vamos en la lista escribiéndolos y ya está. Y ya Y está. punto, ¿no? Vale, pues ya está. Pues nada, Pues nada, cerramos, cerramos, chicos. chicos. Que descanséis. Venga, Venga, un hasta luego. saludo a todos. Hasta luego, chao.